siento pena, pena porque te quise de veras, rabia porque te di lo que nunca imaginaste un día tener. Todo el mundo a tus pies, siento lástima, porque yo sé que aún tú me extrañas. Lo noto en tu voz las veces que me llamas. Aunque finjas ser fiel, mira si yo te conozco bien, que me atrevería a jurar que no dures junto a él ni un fin de semana más sin que notes en tu piel todas mis caricias. Así no puedo seguir más a tu lado.